You know what I mean? Just get ready to go down. Front master, flex, tunnel, stale. Shout out to Big Cat, Cypher Sound. M.O.P., Andy up in the fucking background. For the real niggas, you know what I mean? Shout out to Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island, Uptown, Harlem, the BX. All my real niggas with the 20 inches outside. You know what I mean? Fake niggas, get the fuck out. Now hold on to your shit. You know what I mean? Front flex, one time for your motherfucking mind. Esto es Boombox, otro jueves más acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio de Hip Hop Nacional. Estamos al aire con fuerza, escuchando ahí un mega tema de los clásicos de los 90 desde Nueva York, M.O.P. Y estamos con la casa llena, se vienen sorpresas, se vienen grupazos de esta noche. Tenemos dos acá en la cabina y no se olviden que nos pueden escuchar en la 940M, en la aplicación también, en la radio CCE HD, que está súper buena ya para Play Store y para iPhone, para el Apple Store. Y esto es Boombox, bienvenidos acá. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todas. Esto es Boombox, la 940 amplitud modulada. Llegamos gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films. Está el periódico La Nueva Granada desde Bogotá. Y aquí estamos con... vamos a estar con dos bandas. Vamos a estar en vivo también. Ya les vengo a contar de quién se trata. Estoy posteando. Ya mismo le colgo a la computadora del gordo porque estoy posteando como loco acá la página donde nos pueden escuchar. O también en la aplicación que le dijo el gordo. Radio CCE HD. Sí, ya okay, está dispuesta solo para... en Play Store y en App Store. Ya ve. No te olvides que igual le tienes que dar like al fanpage de Boombox Radio. Que estamos subiendo full videos. Están ahí. Estuvo el de Crack. Está el de... Lords of the Underground y una entrevista con Movimiento Original también. Y también con el de Cantú, que estuvo acá, uno de los de las ¿Qué se podría decir, gordo, de Cantú? Las leyendas del es graffiti. La leyenda del graffiti, ¿no? Sí, sí, está súper bueno, da, chécalo en el Gold of Pain, estuvo creo que en el 2012 o en el 2013 creo que estuvo acá. Ya, nos vamos con otra canción, otro clásico igual, de Mellow Man Eye, de esto es Mentiroso, y venimos con el invitado de... ¡Seas mentirosa! Ponle play, la 40M. Estamos escuchando un poco de ahí de Mellow Man Eyes, Mentiroso, un clásico del hip hop mundial, creo. Le ha tocado Mentirosas, A todos. A todos. El que dice que no es un mentiroso. Es en un cambio. Mentiroso. A vos. En cambio. A vos. Siempre. En bombas. En, en bombísima. Como carnaval cuando te lanzan de la terraza, sí. Pura vejiga. Oye, y estamos acá con los megas invitados esta noche. Tenemos dos grupos. Los primeros es la CUF, desde la Vecindina y la Floresta. Esa es. Dale la bienvenida a todos. Vamos a estarles entrevistando, escuchando sus nuevos temas y en vivo. Esa es, mis brothers. Saluden, mis panas. Hey, gente, buenas noches. La CUF en la casa. Saludos al Boombox. Yeah. Mis frats, mi bro, fat. Todos aquí. Hey, JJ, la CUF en la casa. Saludos a, a todos los panas que están escuchando. Gracias por la invitación. Aquí estamos del combo completo, Retal, Pepe, Satnub y Escricho, quienes hablan, men. Saludos a todos, hermanos. Yo soy Retal, estamos aquí en la fucking casa, ya sabes. ¡Esa es! Combo, de putas la gente. Gracias por la invitación. Elegante, mis bros. Oye, la pregunta del, la primera pregunta es, ¿qué tiempo vienen trabajando ya juntos la CUF o se han ido uniendo en el transcurso del tiempo? Porque les preguntaba ahí hace rato en el SS, oye... ¿Desde cuándo nacieron? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Cómo es? Más o menos explícanos cómo es la banda. ¿Cómo o sea, la evolución de la CUF fue más o menos como... Éramos al principio como dos brothers, tres brothers, y así mismo uno traía a otro. Y así fuimos entre nosotros aprendiendo a lo que es la música, lo que es los grupos, así, cómo era coleccionar en ese tiempo que sí había como... Claro, entonces teníamos bastante gente, llegamos alguna vez a tener creo que patas como hasta de 30, caminábamos 30 en la calle, la CUF. Ahora, bueno, ya se han separado algunas notas, algunos grupos y todo, pero así en conjunto trabajamos ya desde el 2004, si quiero 2003. Así como ya grupo, ya MCs, ya con pistas inéditas. Tenemos canciones escritas de hace mucho tiempo y todo, pero son sacadas de DJs de aquí mismo, de Ecuador, en ese tiempo. Craqueábamos en ese tiempo. No sabíamos, hasta que ya llegó Retal al grupo y entonces ahí se enfermó y puso la enfermedad para todos con los beats. Retal es uno de los campeones de la batalla de beatmakers, ¿no? Claro que sí. Este año, ¿Año que fue el campeón? El 2015. 2015 fue el primero, creo, ¿verdad? Sí, creo. La segunda. La segunda versión. La primera fue la de Stone. Y de ahí quedaste tú. Sí, la segunda, claro. Creo que era loco. Alguna versión. Simón. Alguna de las versiones. Oye, entonces tú estás produciendo para la CUF, básicamente. Sí, o sea, soy parte del grupo, loco. Sí, claro. Hemos hecho la nota. Más así, creo que empecé a hacer beats con mis panas, ¿no? Para tipearlo, cosillas, trabajando. Tu fuente de inspiración, creo que es más la onda más noventera y todo eso, ¿no? Porque he escuchado tus beats, son súper. Patacas fuertes y toda la onda, así como... Sí, loco. ¿Te defines como por esa línea o qué? No, la verdad, creo que me gusta, ¿no? Me gustan los 90, igual lo nuevo, de todo, loco, me ha gustado. Igual otros géneros también me gustan, full, el rock, el jazz. Creo que mi influencia es, no sé, loco, cachar así full notas y tratar de tripear, ¿no? Y ver... Claro. ¿Qué es lo que calza para poder melómano. Hacer sentir, claro, bien claro, a ver cómo la banda. Mi beat, ¿cómo te digo? Cómo fluye. Cómo vive, ¿no? Y me gusta ser original, ¿no? Eso más que todo. ¿Qué es lo primero, el beat o la letra? El beat. El beat, o sea, el primero. Es que Retal nos monta, tengo esto, entonces ahí cogemos, vemos qué hay, y nos ponemos de acuerdo, dialogamos, conversamos, discutimos también, y llegamos a un consenso, hagamos esto, bacán, me pasó esto, Pepe dice, oye, ¿sabes qué? Estoy con esta idea, escricho, métele, entonces se unen, ¿me entiendes? Claro. Al tiempo lo calza, porque siempre, nota, digamos, Retal... Es mágico eso también. Nosotros escribimos sin límite ni... O sea, con tema claro, lo esencial. Coro lo hacemos, pero al rato de terminar y calzar la pista es magia. Se calza. Justo, o sea, lo que como que hubiéramos medido el tiempo. Como que nos hubiera el man hecho los cortes, porque verás, llego y mi parte y pum, se acaba el silencio. Justo, y entra el coro. O sea, sí, ha pasado, es cuadradito. Es bacán eso. A veces hay full química, por eso creo que tripeamos. Nos echamos, tuvimos esa química de que yo le tomé un beat y se va a ser mandado y flux, loco. Qué bueno, esa nota, es, claro, Simón, eso creo que es lo que más funciona para poder mantener a la banda, ¿no? Sí, claro, siempre la química. Sí, una química y eso es de putas, loco, así nos empezamos destrabando, loco. Algo más que te quería conversar, hablando del tema de beats y eso, bueno, en estos últimos años se incluyeron dos personas más a nuestra banda que son unos genios también para hacer beats. igual a cargo de Retazo, de Cube Records, el uno es Air Beats, que está aquí con nosotros también, y el otro es del señor Virus Sainz. Entonces, ya, o sea, como que tenemos más de dónde escoger, por ejemplo. Son estilos diferentes en el tema de la base, entonces es algo bacán, loco, y son un aporte importante en la cultura también de nuestro grupo también. Ya hemos grabado sobre Beats de los Panas y todo. Sí, ya. Oye, estamos escuchando que son mezcla de bastantes influencias, ¿no? Yo creo que todos, bueno, lo principal es lo noventero que hemos escuchado todos, ¿no? Y degustamos de eso. Pero, ¿con qué se viene ahora la CUF? ¿Con qué propuesta está la CUF desde que se fundó, desde que se creó? ¿Se puede encasquillar el rap de la CUF en Gasta Rap, en, yo qué sé, en, no sé, ¿se le puede encasquillar o hacen de todo? ¿Podrían no. hacerlo de todo o no? Creo que somos diversos. O sea, claro, en ese tiro, yo creo que cada quien hemos vivido nuestras vidas, nuestras notas, hemos sido lo que hemos sido en algún tiempo, pero nunca hemos dejado que nuestro rap refleje. Obviamente escribimos lo que vivimos, ¿no? Pero claro. A veces sí se te sale, porque, o sea, queda así, tu cerebro mismo te dice, bota eso, porque es que lo vives, loco. No es un gangsta rap, loco, pero es rap, loco, es rap, o sea, tiene el contenido que, o sea, obviamente es explícito, claro. De lo diario, de la calle, ajá, de las influencias de cada uno. Ajá, lo que le pasa a uno, y a veces, hoy mismo tuve problemas ahí con los que viven la policía, los fucking cerdos. Entonces, fuck the popos. Entonces, si me cachas, voy a escribir algún tema y si alguien se identifica y el man es gangster, quizás lo tome como gangster rap. Pero asimismo puede haber otro man que coge otro verso, tema, quizás del Retal o del Escricho, y dice, oye, no es tan gangster, es más conciencia. O sea, depende del mensaje de cada uno. Como estamos cuatro, entonces creo que varía, sí. ¿Ahorita ya hay un disco de la CUF? ¿Como tal o lo están trabajando? En el 2009 sacamos uno. Y ahorita estamos trabajando para sacar en el 2017 Percepción o Realidad. O sea, está listo ya. Lo que falta es ponerle fecha, portaditas, detalles. Todo el contenido está. Una nota, un evento. ¿Qué se viene en este disco? ¿Qué nomás hay en este disco más o menos para que la gente vaya y con sorpresa? Verás, el disco se llama Percepción o Realidad, loco. La idea es esa, reflejar la percepción y reflejar la realidad. Vienen dos CDs, el uno con percepción, el otro con realidad. Vienen temas súper, ¿cómo sería?, complejos. Hay un tema para la muerte, hay un tema que se llama Zombies. O sea, viene de todo. ¿Viene colaboración? Viene bien y el mal, claro. Viene un colabo con Pedro, Mo. Oh, desde Perú. Sí, saludos, con Dedos también. Sí. Con Vespa, con Iván Pino, saludos, Vespa, con los Capitol, con alguna gente. Vamos a escuchar un tema de la CUF en un lugar. Sí, un lugar. Cabe recalcar que también un panita de nosotros falleció, loco, y igual es parte de nuestro disco, es Snake, loco. Entonces, rest in peace. Quería ponerle este tema para ¿este es que se disco? Acuerde, sí. Claro, el track número 2, el último rompe de Snake. Esa es exclusivo aquí en la 940M, esto es la CUB. Sí, web, motherfuckers. Ponle play, por favor, esto es la CUB exclusiva en la 940M. De empezar, voy arrancando gavetas, porque aquí todo es normal, yo no sé de qué se quejan. La parte más amarga del camino es estar solo, la parte más amarga de estar solo es estar loco, pues neurona manda orden al cerebro reactor, te dice Amy Pro, escribe ya desde el amor, descifra el mensaje que fue oculto entre escrituras, descripción desastrosa, para esto ya no hay cura, pues solo por si acaso usted entraría en duda, pues solo por mi mazo usted que daría muda, este sentido común que es creado por tu entorno, mi sentido común perra es grabar un porno. Perdido en un lugar me encontré, lo que la sabiduría esconde, ha pasado el tiempo y lo sé. Perdido en un lugar me encontré, que la sabiduría esconde, ha pasado el tiempo y lo sé. De donde no traigo el sabor prohibido, mi girio tiene veneno de serpiente. fuerte y un poco de mierda aún está caliente. Queda, sube el volumen, consume, tripea, crea el infierno de falsos raperos. ¡Ah! Te invito a alucinantes mundos, hombre, chanquis, vagabundos, perras y dinero en el menú. Tu cerebro en pedazos, más de tu crew. Rompe el tabú, el fondo del mar no es azul. Bitch, que te llame fucking Bruce, yeah. Perdido en un lugar me encontré, lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé, yeah, yeah, yeah. Perdido en un lugar me encontré, lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. Razones y ojalá tenga un mundo de drama. Mucha gente habla y nadie sabe lo que pasa. Encontré otro ser que vive dentro de mí. Ahora me doy cuenta porque no voy a dormir. El salvaje yo sí, solo le calmo escribir. Hey, hey, hey, sácame de aquí. No puedo hacerlo, tú vives dentro de mí. Hey, hey, desperté de ese sueño ruin. Pásame ese kit que solo quiero escribir. Me cansé de tanto drama, nah. Tu mentalidad normal nunca me comprenderá. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Perdido en un lugar me encontré, lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé, yeah, yeah, yeah. Perdido en un lugar me encontré, lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. Estamos al aire otra vez. Oye, estamos hablando aquí, justo aquí en la, atrás del, de los micros, así como, ¿cómo se mantienen juntos? Porque no es que van 2-3 años, ya van más de 10 años, sí, casi juntos como tal, y nos contaban así, o sea, ¿cómo es que han llegado a tener como este triángulo de amistad en la actualidad? O sea, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo les podrías decir al resto de bandas que se han separado muchas? ¿Cómo les podrían decir a ustedes qué es lo que les mantiene hasta ahora en la actualidad juntos? A pesar de la música, ¿verdad? Ajá. Aparte de eso, ¿qué es lo que les mantiene juntos? O sea, en realidad la CUP primero, antes de que sea como que musical, éramos como sí, que... Bueno, qué buen tema de fondo, loco. Me va a destrabar esa canción. Entonces, bro, primero fuimos panas, así, desde uh-huh. chamitos, lo conozco. Uh-huh. Suponte eres como mi primo, así, es como uh-huh. que primo en un segundo o tercer lugar. A él le conocí como en segundo curso. Ya. Escricho siempre ha vivido en mi barrio. Yo era inclusive amigo de los hermanos mayores de él y todo. Entonces creo que ese fue el secreto entre nosotros, que primero nos conocimos como brothers, como panas, así. Como y entonces, si no nos separaron los pitos que hemos tenido de chamos, los problemas, las, tú sabes lo que vives de chamos. Claro, si eso no nos separó, yo creo que la ambición o cualquier cosa que uno pueda pasársele por la mente, como uno es humano, claro. Pues yo creo que eso va a ser un chance difícil que nos separe, porque sí hemos tenido a veces como que unas notas, pero lo bueno es que nosotros, no sé si eso hemos aprendido entre nosos como grupo, nosotros somos frontales, Le digo, ¿sabes qué escricho es de esto? El escricho, ¿no sabes qué Pepe es de esto? Ve, retal, ve esto, ve puntas de esto. A veces noches de discusión y que... Ajá, puteándonos, y después vas, te agarras a beber. Es como que mejor es decir las cosas en la cara que... Claro, o por chat. Chat en grupo. Bueno, y eso siempre ha sido loco, ser frontal. Porque tú sabes que muchas veces dicen, o sea, oye, pero es que loco, en tarima vos lo, chucha, es que el micrófono tienes que pasarme más veces, loco, porque es que yo le apoyo. Relájate, loco, ¿qué te pasa? toma, llévate por último a la casa. Oye, loco, véndeme el micrófono, toma, llévate. Ya, mijo, pero lo que quiero es que estés tranquilo, ¿me entiendes? Claro. Ya pasó, mijo, ya estamos. ¿Han llegado a los golpes, a la violencia algún rato? No. Pero no por el rato. No sé, pero o sea, obviamente, pues no sé, claro. Paintball. Sí, ha pasado, ¿sí o qué? Que sí, claro que ha pasado. Bar bullying, güey. Y una anécdota, por ejemplo, de pelados con Pepe, o sea, y yo tenía chamas, tenía unas 4, unas 5, una temporada. Ajá, que yo me peleaba con la una y el man se cogía la que yo me peleaba. No. El man se peleaba por ahí con una y, oh, y son notas que luego, chucha, vos ya además de más grande dices, oye, chucha, oye, éramos una vez. Me voy a hacer un examen. Si no tuviera tantas, me valía verga, ¿me entiendes? Era broncazo, loco. Era algo que tú... Así nos encontrábamos al siguiente día, supongo que terminaba con una chama, el siguiente día la encontraba. Terminaba con una chama, el man la encontraba conmigo. Oye, estás mal. Si no llamaban así, a mi casa le llamaba su chama. Oye, mi amor, ya me vienes a ver. Así. ¡No! ¿Qué chucha te pasa? Sí. O sea, éramos muy enfermos de chamos. Pero en ese tiempo, pero por ejemplo, tú no pensabas en algo. Sí, claro. Si no era la joda. La, igual, la, peor si hubiera sabido todo lo que he vivido hasta ahora, hasta ayer. Si sé que no es de quedarme con nadie, hubiera hecho huevadas todavía. Oh, mami. Pero por ejemplo, yo creo que ya vas creciendo, vas adquiriendo madurez y ese tipo de cosas definen, qué sé yo, la lealtad. Exacto, sí. A esto me refería. Entonces, hoy por hoy, claro. Sí. Hoy por hoy, o sea, el respeto es mutuo. Porque, por ejemplo, al inicio tú sabes que está pana, incluso entre panas se farisean. Pero yo creo que eso es lo que hace que la amistad que tenemos como grupo se haya afianzado, sí. Loco. O sea, por ejemplo, irnos de viajes de chucha, donde nos hemos ido a San Lorenzo, a la playa, hace incluso eventos, loco, a Pujilí, a Guamote, a la Tacunga, uh-huh. Recién estuvimos en Colombia. Estos son cosas que nos van uniendo, ¿me entiendes? Entonces es como que ve algo le pasa a este loco, por ejemplo, a Retal hace un tiempo le pasó algo personal. Entonces igual, o sea, ahí hay el respaldo de los panas y es así, ¿me entiendes? O sea, es como un hermano más, ¿me entiendes? O sea, ya no lo ves como, ah, el brother, o el con quien hago música. No, es mi brother, o sea, si algo le pasa a ese loco, chucha, yo tengo que frentear y de Guambre igual tocaba pelear. De Guambre, chucha, la bola de pitos. De Guambre es más. Claro. Entre uno mismo a veces se golpea. Y lo peor era, claro, uno mismo. Y lo peor era que antes había. Pero no le quedes viendo. Pero no le quedes viendo. ¿Cuál de esos? No le hagas. Vean, por eso no le hicimos entrar. Oye, estábamos conversando un poco de la producción. Me decías que era súper bacán porque trajiste tres temas de los beatmakers diferentes que están trabajando dentro de la CUF. Así es. Y ustedes como grupo, o sea, como dicen, comenzó en el barrio, comenzó esto de la música después. ¿Cuándo se deciden profesionalizar y decir, vamos a hacerlo bien, me entiendes, todo esto? ¿Cuándo crees que fue el paso, el primer paso, o ni siquiera lo sintieron, crees? Yo creo que no se lo sintió mucho, pero hubo un poco más de seriedad en el trabajo, ¿me entiendes? ¿Vale la edad también? Sí, también, puede ser. Sí, porque, ¿no? Por ejemplo, antes tú, hagamos esto, o sea, como pasas más callejereando y no hay tanta responsabilidad como se podría decir. O sea, ya es más natural, hagamos esto, ve, vamos acá, vamos a joder acá, ve, después amanecimos escribiendo, qué sé yo, loco. Claro. Pero, por ejemplo, ya pasa el tiempo y es como que, oye, ¿sabes qué? Hagamos algo más pro, está sonando mal, vamos a buscar algo. Ve, Retal, cambiate una pista, ve cómo es el golpe, ve, chucha. Buscando ideas, loco. Tienen el estudio de Retal, ¿no? Ya, ajá, sí, ahorita ya en el barrio ya. Pero ya es ya solo para el grupo. Ay, antes abrimos las puertas a la gente, pero... Estaba en el Quistus, ¿qué tal? Ah, pero la tal gente grababa y, o sea, creo que solo querían ir a demostrar su playba. No, y a veces también sentía... Y ya, y no iban, no retiraban los temas, dejaban ahí sin pagar, entonces... Ay, a veces también se hacía full joda también. Saludos a toda la gente que dejó los temas. Irán a retirar. Recopilados. Algunos beats ahí también hicieron hacer y nadie todavía llamado, nada todavía. Dice que mandaron el sample y todo, ¿acordarás? Solo para el... Para la banda, el grupo, sí, estrictamente de nosotros. ¿Con este nuevo disco que se viene es grabado completamente ahí? No. Ganja Records. Este disco Records tiene un proceso ya de algunos años. Claro, tiene algunos temas ya años, loco. O sea, son escritos, ponte algunos temas del 2012, 2013. Un tema nos costó 200, otro 10, otro 20, otro 30. Otro nada, otro una pelea. Más bacán, el de The Groove, el estudio de The Groove. Saludos a Daniel Bacán. Sí, a la Ganja Records también. En la Floresta, bro. Por la... ¿También gente que está caminando rap o es en general música? Él hace, creo que trabajó, ¿cómo se llama este grupo? Juan era profesor de la UR. Sí, no recuerdo el grupo de él, pero era... Muy bueno el... Pero bueno, es ¿y Ganja Records? La... Es Germán. Germán Guevara, loco. Germán está produciendo algunos raperos, loco. Suena súper bien, loco. Está ahorita ahí... ¿cómo es? El de Santa Alianza, William Wallace. O sea, la gente está ahí. Sí, es un buen estudio. Saludos. Oye, a lo que yo he visto, lo que he visto es que ha crecido full el movimiento últimamente de 10 años hasta acá, loco. y veo que hay este ya este segundo evento que dice Rimadores por Siempre, donde va a estar la CUF. Sí. Va a estar Coffee Prole desde Colombia, y Vespa, DJ Chris y Sudamery James, 777, Beat Micabélica, Falta de Respeto, la CUF, The Monster, Psycho Man Crew, Kierto, Bandas, Valle Crew, Van, Valle Verde, El Mulato y Artega, DJ Binario y DJ Aquel Dama. Esto va a ser el 4 de marzo en la Casa Comunal de Carapungo, las puertas desde las 12 y la entrada única 7 Yankees. Entonces, hay muchas bandas de las que están saliendo, como muchas acá que están en el este. ¿Qué es lo que piensa cada uno de ustedes sobre el movimiento en la actualidad? ¿Cómo les ha afectado a cada uno de ustedes o como grupo? ¿Cómo es que lo han llevado? ¿Cómo es lo que perciben ustedes sobre el movimiento en la actualidad? Pienso que el internet ha ayudado bastante, bro. Es una herramienta esencial ahora para el movimiento, loco. Porque, o sea, antes te mostrabas en eventos o quizás en la radio, que era muy escaso, bro. Uh-huh. Entonces ahora coges tu Facebook, posteas tu video y te lo muestras al mundo, loco. Entonces es más bacán, ya no solo lo ves tú, ya no solo ve nadie. Inclusive si metes algo de dinero, tú sabes, se va a ver en todo el mundo, loco. Se va a ver, ahí se mete entre las visitas y todo, entonces pienso que gracias al internet la cultura evolucionó, porque inclusive así podemos absorber más de la cultura de Estados Unidos, bro, porque inclusive hay temas traducidos, temas con subtítulos. Entonces vos dices, oye, sí, los chamos se dan escuela. Inclusive hay, ¿cómo tú vas a ver antes un video instructivo de cómo hacer breakdance? Nunca. Entonces ahora tú ves en internet, sale un man que te está enseñando a bailarlo. Entonces esa es la, pienso que esa es una gran puerta para que haya evolucionado. No sé si alguien, pero no sé punto. Si es que hay, yo le veo ahí como cuando dices eso, hay mucha más competencia entonces. Exacto, ah, sí, claro, exacto, sí, exacto. O sea, es una arma de doble filo, piensas vos, ¿no? Claro. Pero exacto. Yo creo que al final el que está entregado a la música y es profesional y tiene talento, creo que sale al final, ¿no? Y el que claro, no tiene talento, yo qué sé. Sí, sigue haciendo porque de ley lo tiene, si lo sigue haciendo. Claro. Algún día lo va a tener, así es sea de aquí en 10 años. También, sí, es bastante la perseverancia. Hay grupos claro. Que están años y recién ahora están dando. Y no es que al principio cantaban como cantan en la actualidad. No, claro, o sea, al principio se barbosea, se dice huevadas, claro. No se pronuncia bien y pues después es como los años como han aprendido. O sea, se pule las notas. Pero no le miren al disfraz, ¿no? Que bacán, me sigo bacán. Puliendo yo. Oye, vamos a irnos con un par de temas y nos vamos a venir con la canción en vivo. Sí, okay, sí, nos vamos con otro tema. Este es Nazi. Producido por en Peliculada se llama. En Peliculada. Pone play esto de la CUP en la 940M. Hey, chequealo, esto está bueno. Doesn't even matter because we come from nada. It doesn't even matter because we come from nada. It doesn't even matter because we come from nada. It doesn't even matter because we come from nada. La perra está en peliculada, traba de mi rama. Encontraron de todo, tocó bajar la mezcla. Porque en la garganta se la sentí que es difícil para bajar. Hablando por auricular, Juan 87 si lo va a escuchar, 87 año singular. Me gusta sumar y multiplicar, también sentir el riesgo al volar y poder bajar tu tanga antes de ponerme a follar. Libero la rabia con relatos impuros, enfermo la hemorragia recitando el conjuro. Mi oscuridad se contagia a través del tiempo, lo juro. De gracia ha vuelto la magia, ya no me siento seguro. Soledad en mi alma, solo hace que la locura mente lentamente vino y me mató de repente. Ahora camino por días inconsciente, tu cuerpo me siente, tus hormonas te mienten y lo hará por siempre. Contra la corriente, navego a través de ese río, tan solo cago, escribo, fumo hierba y me río que estoy loco. No existe la definición que pueda descifrar de todo, viene de mi método y ya que no espero que con lo que me queda me equivoque. Es poco lo que tengo ya que perder. He regresado a más funk, a sonar en tu town, ya vine así desde Pau, así que pones en mí que no. Y ya de mi remera, because we come from nada. La perra es en película, la traba de mi rama. Y ya de mi remera, because we come from nada. La perra es en película, la traba de mi rama. Yeah. Checa Boombox la radio chupa. Checa. Es una chapa que estorba. Si quieres, pato te roba. El sueño ahoga, los echas en una laguna de boca. A legua se nota, la cárcel de Sevilla que roba. Te proseguro un desguace, más bien tienes cultura otra. Primero serán náuseas, tú eres parte de ellos. Otro lado vete con fantasías, fútbol y un mundo tan bello. Tus ídolos son mentiras, con caras muy bonitas. Tratando de manipular tu maldita fantasía. Habla de entretenidos, haciendo dinero fácil. Y haciéndome a tu llora, te juro que fue más fácil. Una cámara de gas, tu muerte al estilo nazi. Tan solo pedir un taxi, para yo largarme de aquí. Caviar con entrada, lomo, filo y derillar. Whisky pa' las manos que esperan de su papi. Whisky con coñac me cagaré sobre sus graffiti. Sobre sus guns, siempre suelto efecto maleante. Es todo es lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. ¿Qué? Todo es lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. Con la vida sube como el IVA, mi nombre es Iván. Y de apellido por las calles donde el trabajo veo a diario. Y el esfuerzo es necesario, no gana el salario, pero es algo rutinario. Me gusta como pocos locos lo aprovechan. Hay muchos que nos ven de lejos y se estrechan. Nos tachan, si en piedra sí se agachan. Caminando por las calles nos critican por las manos. He sacado de algo, el momento es directo. Esto no es pasajero y la calle no come cuento. No te miento, te advierto, la cubi su cargamento. En contra de un concepto materialista. Uno capitalista, otro socialista. Igual es una mierda, su maldito punto de vista. Fácil encuentro la pista, observo a todos esos ojos que se hacen los pendejos. El delito está en su frente y lo observan desde lejos. Algo más amargo que pegarse un trago ayer. Lemas, problemas y más problemas. El que suda ve el que rema, el que crema las penas, pena. Sin pena, ajena, vena, la espera para la candela. Candela para la espina y para la gripe más verena. De la vena, de la amarga, de la que se atraganta. Como nudo en la garganta, que caritas desencanta. Porque la verdad es falta cuando la verdad se canta. Ríe todas las plantas sin que cosquille su panza. No rebata, menos que usted fue quien dio ventaja. Religiones y políticas, todo en la misma panza. Mira, papel, los tigres, egocentrismo, oro y plata. Baja, mata, para y el mundo sigue delata. Mañana matutinas y rutinas sabatinas. Tristezas son las suyas y de cristal sus cortinas. Explotación de minas mientras quedaron en ruinas. Nosotros en las mismas mientras otro es el que opina. ¿Y qué? Si todo es lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. ¿Qué? Si todo es lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. Oye, volvemos al aire después de escuchar ese mega tema nasty de la CUF. Ahorita nos vamos con un mega tema en vivo. Esto es Boombox en vivo. ¿Cómo le pusiste, Fran? Boom Inbox. Esto es la CUF acá en la 940M, la radio de Hip Hop Nacional. Ponle play, esto es la CUF en vivo. Esto es en vivo, en vivito, en vivito. Nada de esto, Zoom. Saludos a las muñequitas guapas. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Yo, see you up, motherfuckers. Las dos caras de la vida, el dulce, la sal. Lo que quiere elija, el bien, el mal. Es parte de tu vida, es parte de tu vida. Y no queda otra salida. Crucifica al demonio y tenlo por santo. Se multiplica el insomnio, tengo la mente en blanco. Y un libro negro para escribir mis poemas, para escupir la verdad, para que al mundo no le temas ya. Violencia gemía en la Biblia, injusticia de la policía, hasta en la democracia. Le sale una cirugía para que no finja más de esa falsa sonrisa. No vayas tan deprisa, men. Se juntaron los locos, la nota está encendida, se aprendieron los focos. No respira buena mierda, se jala de a poco. Que es bueno y que es malo, que sabe de la calle y lo es raro. Y que sabe de la metra sin paro. Esto suena firme, este barco no va a hundirse. Esto es de la calle, chimba calle, la floresta lo aprendiste. Mira, no se desviste, mira, no ponga triste. Las dos caras de la vida, el dulce, la sal. Lo que quiere elija, el bien, el mal. Es parte de tu vida, es parte de tu vida y no queda otra salida. Tóxico léxico, esto es radiación para tu cerebro. Dispuesto a enfermarte, matarte y cambiarte por otro repuesto. Puedo darte rosas, suele evaporarme de este repugnante y colorido cuento. Sonriendo con mi cara pálida, penetro mi helada palabra, mi rima es ácida. Te servirá de compañía en tus días de agonía. No vayas tan deprisa, man. No vayas tan deprisa, man. Elijo aquel sonido que me mantiene en la tierra, rodeado de sonrisas y una que otra culebra. Si eliges mi camino, espero que pases la prueba. No me pongo en sus zapatos porque no uso de suela. Me río cada vez que siento miedo, esperando a que tu ego me señale con el dedo. No me busque, no me encuentre, no me baje de mi vuelo, porque venderé sus joyas y me robaré su sueldo. Me río cada vez que quiero, porque tengo el poder. Y a la cup como mi fierro, son dos caras de la vida. Cumpla saga hispano sonando en tu avenida, en la esquina prohibida. El bien y el mal, saber qué decidir y cuándo puedes confundir el pasado con presente, mientras en el mundo hay más dolor. Gente que derrocha su dinero sin sudor, gana un mejor sin temor a reclamar, y mejor porque no encarcelar, alterando mi sistema no va más. De la lucha soy capaz, ni un paso para atrás. Es la voz de mi pueblo que respondo para ladrar. Uf, suena por callejón, le tumba, rompe casa por la noche que mi día suena melodía. Uf, suena por callejón, le tumba, rompe casa por la noche que mi día suena melodía. Las dos caras de la vida, el dulce, la sal. Lo que quiere elija, el bien, el mal. Es parte de tu vida, es parte de tu vida y no queda otra salida. Las dos caras de la vida, el dulce, la sal. Lo que quiere elija, el bien, el mal. Es parte de tu vida, es parte de tu vida y no queda otra salida. No queda otra salida, y no queda otra salida, men. Gracias, gente. Brutal, es, lo que es. Estabas escuchando es en vivo, no es nada de disco, ni MP3, ni nada. Eso es en vivo y en directo. Esa es. Nos vamos a ir con un tema más, sí, y regresamos otra vez a la clásico acá en la 940M. Esto es Tupac, Do For Love, y regresamos con la entrevista con la CUF y otro tema en vivo. ¡Brutal! You try everything, but you don't get it. Oye, regresamos acá en la Boombox en la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. No te olvides que tienes que darle like al fanpage de Radio Boombox y a Boombox. Estamos ahí compartiendo todos los el material que teníamos guardado. Gracias a Héctor también por acolitar en eso. Está lo de Lord Underground, lo de Crack Family, lo de Cantú. Son unos super buenos materiales que se vienen. Chécalo, te lo puedes ver en YouTube también. Ahí puedes poner el canal de Boombox. Y ahorita seguimos con la Cube. Estábamos escuchando un poco de en vivo de ellos, que están súper, súper bueno, para que vean que esto no es autotune, ni arreglado, ni nada. Entonces eso se va a poder ver en el nuevo disco de ustedes, ¿no? Sí, bro. Para, inviten a la gente. Sí, mucho más. ¿Que cuándo se viene el nuevo disco? ¿Ya tienen portada? Pues ahorita vamos a estar en los dos eventos, ¿no? En el de Coffee Lim Prole y en el de Valle. En este sábado, van a estar ustedes aquí en el Zulay, donde Rudel Yali y Santos Cruel va a estar, la CUB, Avenida 208, Warmy Rap, Cinco Dedos de Furia, feliz cumpleaños, mi pez, cumpleaños de tu pez, Cinco Dedos. ¿Dónde estás, Firu? ¡Eso es, mi pana! El sábado se hace Firuteca ahí. ¿Dónde estará el Firu? Oye, sintoniza, pues. Ponte 11. Que nos llama, vea. Esto es en la... ¿Dónde es esta discoteca? Es en la Foya Amazonas, ¿no? Sí, ¿dónde era el local de Dardo? Ah, una cuadra en la esquina. Sí, les esperamos a todo el mundo este sábado. Vamos a festejar el cumpleaños del Firu en la discoteca, con todas las bandas y con esta desde Chile. Oye, y si la gente quiere tener en un concierto de rap, ¿cómo se puede comunicar con la CUB? ¿Tienen un fanpage? ¿Tienen en YouTube música? Claro, ahí en el Facebook estamos como la CUB. Buscas la CUB y ahí o pones CUB y te nosotros. Sale un montón de CUBs. Cualquiera de ellos los encuentra, claro. O si no, a los números de mi amigo, el 0995-697-557. 0995-697-557. El que lo notó bien. O si no, el mío es del mío, Pepe. Línea caliente solo para chicas. 0995-023-736. 0995-023-736. Ahí para cualquier evento o cualquier nota. Ahí escriben al Facebook. Evento. Oigan, ¿con qué se viene la CUF? ¿Se vienen con videos? Estamos en eso. Es que salimos el otro año, salimos con todo lo que es Screech MC, dos álbums, cuatro videos. También HD. Rapean independientemente. Ajá, ¿no? Sí, exacto. El anterior año fue la promoción de. Claro, Screech estuvo rotando su disco que estuvo vocal. Bacán. Sí, claro, entonces. Igual se viene un material de solo beats ahí con los brothers. Isku, me parece que se llama. Está monstruo. Está bacano. Solo beats ahí para que alguien se compre y ponga y tú en un party. Invierta en su música. Los freestyle. Igual ahí la gente que quiera beats, Air Beats o Retal, ahí le escriben nomás. Retal Cub o Air Beats con Z al final. Beats de BITZ. Ahí tienen los muchachos, beats desde $20, muchachos. Oye, original. Algo que quieran dejar a la gente, cada uno, saludos a su familia, a la gente que le escucha, o algo en general que puedan decir al movimiento, a la gente que está escuchando, ¿no? Primero que todos nosotros estamos todas las noches o a veces en las tardes o al momento en el que nosotros dediquemos nuestro tiempo a escribir o a producir o mis amigos a hacer un video, a hacer eso. Estamos todo ese tiempo dedicado a nuestros oyentes, a las personas que van a dar el play en YouTube, a los que van a comprar el disco. O sea, estamos creando nuestra fórmula, ¿no? Y eso es lo que creo que hacen todos los grupos de Quito y todos los están haciendo bien, bro. Saludos a todas las personas que lo hacen. La CUB se enfoca ahora en esto, bro, en evolución, hermano. En mostrar nuestro trabajo, bro, más que nada, cómo nace de nosotros, así. Cómo viene de nosotros y para la gente, porque... Siempre es para la gente, sí. Más que nada es el respeto hacia ellos. No podemos hablar cosas que quizás no les vayan a gustar, porque es para ellos. Es para todos ustedes, para los oyentes, bro. Sí, se viene un montón de sorpresas, loco. Estamos preparando algo bacán. Ahí damos en los diseños, Herbits igual acolitándonos en todo el tema de las bases, loco. Y se vienen proyectos, esperamos sacar un par de videitos con el lanzamiento del disco. Estamos organizando, no le vamos a poner fecha todavía, que quizás por abril, por ahí. Pero de este año no pasa. De este año no pasa. El material está listo. Sí, igual queremos traer unos panitas, loco, de Colombia también. Bien. A ver si es que podemos traerle a Pedro mismo, loco, que también es parte del disco. Claro. Entonces, la idea es hacer un buen evento y por eso estamos dándole poco a poco, ¿me entiendes? Hicimos un compilatorio ya en Colombia, bro, con La Crespa, Pedro Mo, Neo, que es un beatmaker también. Sí, es monstruo. Loco, con Bojotes del Gueto Escondido de Bogotá. Ya. Hicimos un video chévere con el Caníbal de Cali también. Un cyper, pero locote, bro. Sí, locote. Ya mismo está por salir. Está subido, es sencillo, es grabado una sola toma en la calle principal de Bogotá, que es la... Bueno, ya me olvidé. En ¿vos conoces, pues, Héctor, cuál es la de Bogotá, la principal? Se durmió. En la avenida Boyacá, en la avenida Boyacá, también, 52, en intersección, capo. Estuvimos ahí. En el video lo encuentras, se llama Comunidad de la Tierra, Cyber, la Cuba. Esa es, ya lo vamos a postear desde acá, desde Boombox también, para que la gente cheque. Oye, nos vamos a ir con otro tema en vivo. Hay un saludo de Gerardo Gallego para la gente de la Nueva Granada y toda la gente de cabina. Para Eduardo Alexander también, que está desde el Valle de los Chillos, nos está escuchando. Y nos vamos a ir con ese tema en vivo, el último con la CUB aquí en la 940M. Felicitarles, están haciendo un rap súper bueno, mi brother, gracias, y que esto siga subiendo. Y para la gente que cacha la Boombox, tienen que bajarse también la aplicación Radio CCE HD, está para allá, para Apple Store y para Play Store. Puedes encontrarte ahí para que ya no tengas excusas. Ahorita nos vamos con la CUF en vivo acá en la Boombox. Esto es una fiesta, se viene más adelante otro invitado y esto es en vivo. Utiliza tu smartphone en algo bueno, descárgate la radio, gente. Saludos a todos los panitas, igual, saludos al viejo Vespa que también está por aquí. Pila, se viene Rimadores por Siempre 2. ¡Ponele play! Yo. Malditos aquellos ojos, no miraron lo que yo miré. Perdieron los segundos, no pensaron lo que yo pensé. Y es un secreto, se escondido el territorio sobre paredes de infierno. No encontraron los embargos de ese grande pensamiento que se esconde entre murallas. He perdido mi sentido viendo sexo entre pantallas en exceso. Oh, se ha perdido la costumbre, la reemplaza el mal comportamiento de ser nocturno caminando, paredes manchando, haciendo el rap profundo a que lo escuche el mundo. Pero se tapó sus orejas, perdió movimientos bucales. Yo las se llama J10, hay técnicas letales, arrogantes, liricales, jugando a ser grandes, necesitan un cambio de pampers. Limpiaré cagadas, escupiré caras, brindaré con opresión aquella opresión brindada. Pues no seas hombre, que dice que soy sombra. Está el que se desliza limpio y puro sobre alfombra, marcando el sonido como un Picasso de cobra, viendo como alrededor se evapora el sonido que incorpora y te devora, motherfucker. Marden los recuerdos que recorren mi pensar. Hay piedras puntiagudas, se deslizan al pasar. Hoy cortaré el camino para nunca más tasar, entregando tus dominios de tan solo un ladrar. De la bestia que domina, sé que no podrás hablar. Él corre y lo disfruta, pues no puede controlarlo. Calles con esquinas que te pasa ya sin verlo. No reconoce un bulto que acaba de ser envuelto. Táctico o estático. Cielo. Táctico. Tienen miedo. Esto sí que es lunático, esto que huele a pánico. Tus ojos verán lo sádico, lo bélico, lo tétrico. Estilo que es psicodélico. No miraron lo que yo miré. Vamos, corre por tu vida que nadie te va a ayudar. El destino que sabe camino no debe equivocar. Entrarrutas el ritmo, dispersa pieles con los rap. Te bates en la vida para no doblegar. Sigo luchando para mi gente que le gusta aquel rap. Huele pánico. Terribles, rimas como balas de rifle. Con mi estilo fusilo a vergas de tu misma estirpe. CUFM que trefe, espera más que te penetre. Rap en tu as, compás infernal, tras el proceso que traspasa mis sesos por tantos excesos y versos perdidos en alguna galaxia de este universo. Réplicas exactas y una voluntad involuntaria. Cosas extrañas en mis entrañas, horas en gloriosas hazañas. Esperaban por mí conservadas entre telarañas. Topo la sed y no compares la crema con mierda. Aún no dejo que la peso me pierda. CUFM, tras esa celda en las tinieblas. El silencio quiebra, el boom vibra. No eres el libra, hasta el aire que respiras expira. Para pasar a ser un químico tóxico que pondrá a correr tu cerebro que ya es óxido. Pensamientos retorcidos, bolas de voz de tu cara. Listos, verdes y frescos, no las has visto, pero los has sentido. Cielos tienen miedo. Morirá. Táctico o estático, esto sí que es lunático. Esto que huele a pánico, tus ojos verán lo sádico, lo bélico, lo tétrico. Estilo que es psicodélico. Esto ve certero, ve certeza. No cura el dedo, pero de la cabeza. Tres letras desde style es fortaleza. La fórmula perfecta, la calle en busca. Y la clic es la tele que conecta la intersecta. Fuera de enemigo, no quiera versela conmigo. Entre culebrita y culebrero, si quieres tu ver candela. Si quieres tomar mi escuela, peleando con escuela. Este sí es el lema, no le coma, no le tema. Sabe que hay problemas,

Así que no cuesta nada, cuesta que $4 la entrada, $3.50. Ajá. Es baratazo. Menos que una muga. Exacto. Pero eso sí llevarán cédula porque es solo para mayores de edad. Les esperamos este sábado y ahí el saludo para toda la gente de la CUP. Sí, buenos saludos a toda la gente que nos escucha, a Avenida 208, a mi socio Brandon, a Moti, a Bebé, a todos los panas que nos están acompañando acá, a mi nena en la casa, a todos los que nos escuchan. Saludos. También decirles que esperen lo que se viene de la CUP, loco, es algo bueno, se viene recargado para tus oídos, así que pilas. Solo para ustedes, saludos a toda la gente que sigue componiendo, a los que se dan un chance de tiempo para tripear mientras estamos hablando, gente, saludos a todos, háganse los hits, tripeen su muca, descansen. Ya sabe, la CUP está aquí, gente, y si alguna vez lo quieren escuchar, ya sabe, anda YouTube, seguiremos Facebook, produciendo para ustedes, CUP, para hermanos, la gente que espera nuevos temas. Si deseas beats, ya sabes dónde. Saludos, Salito, buen video, nena. Y saludos igual para el socio Vespa y pilas con ese evento que se viene, Ecofeeling, está bueno eso, pilas con eso también. Pila, gente, saludos a la familia de todos, mi hijo. Hola, mamá, hola, viejo. Rucote, si me escuchas, estoy bien. ¿Qué será? Besos ahí para la nena. Nos vemos, gente, bien, saludos. Gracias a todos ustedes, loco, bienvenidos. Siempre les esperamos aquí con el lanzamiento del disco. No se vayan a olvidar. Le dejamos para que los que se descarguen la aplicación les regale ahí algunos discos. De uña, ya está comprometida. Ya ves, ahí va a estar todo bien. Bacanísimo, gracias, mi bro. Nos vemos entonces en otras. Venimos en otro grupo. Chau, chau, chau. Oh yeah, I get around. Still clown when the underground, when we come around. Stronger than ever. Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check. Cause no base sweater brother majorly. And I don't know why your girl keeps paging me. To tell me that she needs me, cries when she leaves me, and every time she sees me, to squeeze me. Ladies, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. Hey yo, bust it, baby. Got a problem saying bye bye? Just another hazard of a fly guy. Your ass wide don't matter. My pockets got fatter. Now everybody's looking for the ladder. And ain't no need in being greedy. If you wanna see me, try to keep a number, baby, when you need me, and I'll be there in a jiffy. Don't be picky, just be happy. But when you learn, you can't time it down, baby doll. Check it out. I get around. What you mean you don't know? Check it. I get around. The underground just don't stop for hoes. I get around. Still down with the underground. Round and round they go. I get around. Hey yo, shot, let them hoes know. Now you can tell from my everyday fits, I ain't rich, so cease and desist with them tricks. I'm just another black man caught up in the mix, trying to make a dollar out of 15 cents. Just cause I'm a freak don't mean that we can hit the sheets. Baby, I can see that you don't recognize me. I'm Shock G, the one who put the satin on your panties. Never knew a hooker that could share me. I guess. What's up, love? How you doing? All right. Well, I've been hanging, singing, trying to do my thing. Oh, you heard that I was banging your home girl you went to school with, that's cool. But did she tell you about her sister and your cousin thought I wasn't? See, weekend was made for Michelin, but it's a Monday, my day. So just let me hit it, yo. And don't mistake my statement for a clown. We can keep it on the down low, long as you know that I get around. Round and round, round and round. Too popular now, don't stop for hoes. I get around. Round and round, round and round we go. Fingertips on the hips if I dip. Gotta get a tight grip, don't slip. Loose lips ain't sick, it's a trip. I love the way she licks her lips. See me jockin', put a little twist in her hips. Cause I'm watching. Conversations on the phone till the break of dawn. Now we all alone while the lights on. Turn them off, time to set it off. Get you wet and soft, something's on your mind. Let it off. You don't know me, you just met me. You won't let me. Well, if I couldn't have me, why you sweating? It's a lot of real G's doing time. Cause the groupie bit the trooper told a lie. You picked the wrong guy, baby. If you're too fly, you need to hit the door. Search for a new guy. Cause I only got one night in town. Break out a B clown. Baby, doll, are you down? I get around. ¡Hey! Volvemos acá en la 940M, esto es la Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. No te olvides de darle like a la fanpage de Radio Boombox. Estamos compartiendo súper buenos videos de todo lo que se ha venido haciendo todos estos años en la Boombox y todos los conciertos que ha habido. Ahorita nos vamos con... estuvo la Cuba acá, súper un buen grupo. Vamos a estar subiendo en las siguientes semanas lo que salió en vivo. Lo primero que va a salir es lo de la Yeka, ¿no? Y tienes que estar pegado a la Boombox, a la radio. No te olvides de descargarte la aplicación Radio CCHD, que está súper buena y nos escucha súper nítido. Ya la hemos probado. Aprovecha ya y comparte todo lo de la música nacional. Ahorita vámonos con Psycho Man Crew. Esto es en la Boombox. Les damos la bienvenida a mis panas. Saluden, acá estamos en vivo con Psycho Man Crew. Po, po, po, po. Sí, sí, buenas noches, mi gente. Buenas noches. Esa es. Ustedes Arrecha. Vienen desde Carapungo, ¿no? Sí, brother, muchas gracias. Oigan, mis brothers, Psycho Man Crew, aunque la pregunta es media trillada, creo que siempre la hacen, pero necesitamos saber para la gente que está escuchando ahí atrás, Psycho Man Crew, ¿cómo nace, en qué año sale y cómo ha sido la evolución de allá para acá? Psycho Man Crew, la idea, el proyecto nació más o menos en el 2009. Nos conocimos con el brother... Son dos integrantes. Ajá. Así es, brother. 2009 empezó a trabajar la Psycho Man Crew. Nos reunimos por primera vez en un estudio, lo que es a trabajar. Pero en el 2010 fue la primera vez que sacamos una maqueta, un disco. Sí, un disquito. Más bien, nosotros empezamos. También empezamos a la misma par que íbamos haciendo letras, escribiendo. Sí. Y aprendimos a grabar. ¿Hacen beatbox? ¿Los sí, dos? El brother hace beatbox. Se destaca más. ¿Cómo te conocemos de ti? ¿Cuál es tu AK? A mí me dicen Balú beatbox, porque hago beatbox de todo tipo con la boca. Yo te conocí a vos con Rodrigo, ¿sí o qué? Ahorita te saco pinta, claro. Loco, es una máquina, loco. Yo lo escuché ahí en el carro de Rodrigo. Me dijo, oye, este man hace unos beatbox brutales y empezó. Lo van a escuchar todo el mundo. Es una máquina. Esa es para que vean la Psycho Man Crew. Oye, loco, ¿y en qué momento deciden profesionalizar y dedicarse a esto del rap, loco? Toda la vida hemos tenido siempre el sentimiento de trabajo, de progresar en lo que es la música, brother. Más bien es el, la forma de vida, el soñar, ¿no? En un inicio más bien era por satisfacer, por nuestras necesidades, por explotar los sentimientos que nosotros teníamos mediante rimas. Y al momento de que esto ya, se fue siendo, al inicio era poco, ¿no? Como un hobby, un pasatiempo, pero al hacerse ya una forma de vida, pensar en rap, hacer rap, hablar de rap, el hip hop, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Son casi las mismas o cuáles las tuyas personalmente, por ejemplo? Las influencias musicales. Exacto. Mis influencias musicales son la música de los 90, latina, como de la Johnny, y mi brother igual. ¿Y la tuya, Balú? Yo también vengo escuchando, yo desde chamito escucho todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Todo lo que es inglés, todo lo que es de la escuela de los 90. Sí, de hecho, el disco que lanzamos... Claro, póngase los audífonos, estamos ahí un poco nervioso, tranquilos mis panas. No se olviden de darle like a la fanpage de Boombox y mandarles un saludo a toda la gente que está ahí atrás, ¿no? Escuchándonos ahí atrás del radio o en sus celulares, bacán por sintonizar la 940M. Mandarles un saludo a toda la gente de producción acá también de la Boombox, que es la Lola, el Ocrán y toda la gente, al pana, nuevo. Al nuevo, al que nos acolita en los controles, que no es tan nuevo, Adrián, bacán por ayudarnos. Y continuamos acá con la Psycho Man Crew. Eso les decía más o menos, las influencias son noventeras, ¿no? Sí. ¿En qué edad más o menos están ustedes, para saber? Yo tengo 24 años. No. Yo tengo 25. Básicamente, nuestro disco que lanzamos... ¿Hace cuánto lanzaron el disco? El disco lanzamos hace un año y medio, casi dos. ¿Ese es su primer disco? No, ese es el último trabajo que lanzamos. ¿Cuántos discos tienen en general? Tenemos dos maquetas y un disco, se podría decir. Que el último es el disco original, sí. ¿Trabajado 100% en estudio? Yo tengo un estudio, un home studio, ¿Cómo se llama este estudio? Da Station Records. ¿Está en Carapungo? Sí, está en Carapungo. Nació igual también el proyecto, igual con Psycho Man Crew, por nosotros mismos. ¿Tú haces pistas también? Sí, yo hago pistas, grabo, mezclo, todo igual. ¿Cómo se llama este disco que estuvo el primero que tuvieron hace un... El primero fue el igual que el nombre del grupo, Psycho Man Crew. Fue unos temas como improvisados, en los cuales nos estuvimos conociendo, y ahí lo fortalecimos a la agrupación. Temas como La Muerte Fuma Weed, En Now. Dedicado para Carful, si no me hace algo. Sí, el segundo que lanzamos fue dedicado para Carful. Carful City. Ahí fueron temas como Etcétera, yeah. My Girl. ¿Todos estos temas están subidos a la web o no? Sí, la mayoría. Lo encontrar. Falta subir a No, falta, pero fue el primer tema que Psycho Man Crew hizo fue a No. El primero de corazón. Sí, el disco, el último que sacamos, fue el que nos impulsó bastante. ¿Cómo se llama este? Este disco, este Reviviendo los 90. RLN. ¿Reviviendo los 90? Sí. Oh, vamos a tener sorpresa acá, creo, disfraz. Sí, está súper bueno el nuevo talento acá en el hip hop nacional. Brother, estábamos hablando de su nuevo disco, en su último disco. En este último disco ya puede encontrarlo todo en YouTube. Sí. Completo. ¿Qué trajeron? ¿Qué propusieron con este disco? En el disco simplemente es un homenaje a nuestras influencias. Lo que nosotros, con la música que nosotros crecimos, con la que nosotros nos formamos, con lo que nosotros coleccionábamos, intercambiábamos. El lado A, porque el lado B son pistas propias. Sí, el disco viene en dos partes, ¿no? Lado A, lado B. En un disco viene con pistas descargadas, clásicas, las cuales más nos movían, y en homenaje a la idea del disco. Y el segundo disco pues ya son pistas propias, en las que ya empezamos nosotros mismos a trabajar, a crear un par de pistas que también nos auspiciaron algunos hermanos, algunos colegas, y lo lanzamos. Y realmente este disco nos impulsó bastante en lo que es en el norte, en Carapungo. Nosotros no hemos dado mucha promoción, sí. No somos... Inclusive nos fuimos a Perú con un tema de este disco, brother. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto se fueron? ¿Recién nomás o qué? Hace un... No, ya es tiempo, hace un año y medio nos fuimos. Buenísimo. A Perú, estuvimos con la gente de Pedro Mo. Cantamos en Zuley. Uf, con una máquina, bro, que Pedro se llama Melayot. Ahora es Onroof de Colombia. Él igual vino para acá y nos fuimos para Perú, para Lima. Estuvimos allá con la gente de Pedro Mo y... ¿Qué tal la experiencia en Perú? ¿Cómo el recibimiento de la gente? ¿Cómo ves el movimiento del hip hop allá en Perú? En el círculo que nosotros estuvimos, ajá, en el círculo que nosotros estuvimos fue algo... Nos quedamos totalmente anonadados, o sea, hay bastante gente que tiene una cantidad de conocimiento al sector que nosotros vivimos, ¿no? Ya, claro. Todo el mundo tiene bastante conocimiento, se imparten libros, folletos, pinturas. Había gente en el evento que estaban dibujando en carteles, otra gente que estaba grafiteando, gente que hacía beatbox. Llegamos a un lugar que se llama La Casona, un como hotel, se podría decir que para totamundos, para artistas y todo. Y salían a las 3 de la mañana con una batería a hacer la pista. Y toda la gente de todos los cuartos nos reuníamos a improvisar. Claro. Hacer beatbox, mi brother. Ajá. Con eso mismo ya nos vamos después de este par de temas que vamos a mandar de Psycho Man Crew. Escuchen lo que están haciendo estos manes, es brutal. Y ya ven, es con unas par de canciones también en vivo. Así que sintonízanos en la 940 amplitud modulada. Un saludo para Richard Anderson y para Funky Jazz también, que está allá en Cuenca. Un saludo especial para los compas de allá. Esto es Boombox 940 amplitud modulada. Ahí. Ya. Sí. Yo hoy me manifiesto, este mes es también 100% honesto. Creciendo permanente, que cocina, sina, letra fina, que asesina a todo tu contexto. Mira, no me pida, que yo escriba mentirosos pretextos. Y la vida de la gran ciudad motiva esto. Y vida que no es vida sin la felicidad de tus textos. Yo, primero un rapero de esfero sincero se adueña del mundo. Segundo, de rumbo rotundo hacia la profundo. Tercero, espero, me esmero como caballero. Cuarto, impacto, mi pacto en el acto como el requinto. Quinto, te pinto, me pinto mi intro y soy honesto. Sexto, modesto, contexto, me manifiesto sin pretexto. Séptimo, no escatimo, no timo si estimo. Octavo, veía el chavo, me dejó un mensaje bueno. Noveno, qué pleno veneno. Décimo, los primos son finos. Y es que 10 son los puntos que te impresionan, man. No me venga a mí a tirar, es que la misión es restaurar tu corama. No nos van a superar, es que 10 son los puntos que te impresionan, man. No me venga a mí a tirar, es que la misión es restaurar tu corama. Chiqui flo, chiqui flo, a todos los sapos chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, a todos metidos chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, a los enemigos chiqui flo. Este es de Enrique, vas peleando por esto. Yo hoy me manifiesto, este mes ya está bien 100% honesto. Sabes que confías por encima de tu simpatía, por tu hipocresía, deja de nosotros hablar, así que guía por otra vía, estas fantasías pronto desvarías, con un poco de detrás, ¿qué pasaría? Y eso de otros dependería, solo sé que sueltas algo y así es como sonará, no sé si compaginas con esta capacidad, plena habilidad, tomarte un tiempo de verdad, cuando te relajes y bajes la guardia obtendrás, un tiro con chanfle que de chances voy a despenar, cuando ya no encaje, si pases un momento mal, verás que este fan te lo dijo mucho tiempo atrás. Y es que 10 son los puntos que te impresionan, man. No me venga a mí a tirar, es que la misión es restaurar tu corama. No nos van a superar, es que 10 son los puntos que te impresionan, man. No me venga a mí a tirar, es que la misión es restaurar tu corama. Enemigos chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, a todos los sapos chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, a todos metidos chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, chiqui flo, a los enemigos chiqui flo. La radio Balú. Bombox. Balula voz, bababababombox. ¡Wow! Esa es la Radio Balú aquí en La Bomba, en vivo y en directo, una bestia. ¡Claro! Balú. Gracias, Beatbox, bro. Loco, súper bueno, felicitarte porque tienes un mega talento. Ajá, sí, ya te digo, super, ya lo había escuchado. Súper, súper bueno, loco. A la gente que está viéndonos ahí en vivo por la página de la Radio CC, pudo ver el talento, que esto no es grabado ni nada, loco, no hay autotune. Si nos quedamos, gracias, como dirían vulgarmente, pagando con la CUB, ahorita nos quedamos más pagando con el beatbox de mi pana Balú, loco. Esa es. Psycho Mind Crew, ¿no? Sí, en la casa. Mis brothers, estábamos hablando un poco de lo que se trabajaba este, el último disco que tuvieron. ¿Cómo trabajaron en cambio en la audiovisual? ¿Tienen trabajos audiovisuales de eso? No. ¿No todavía? No tenemos absolutamente ninguno y de hecho estamos buscando así espacios, ¿no? Para poder presentar nuestra música, nuestro trabajo y no sé si es que se nos abre. ¿Y en la portada y todo? ¿Y el diseño? El diseño de la portada lo trabajé yo. Todo el diseño de la portada, porque igual yo también estuve estudiando un poco de diseño. Somos como que autóctonos, o sea, estamos buscando para podernos cumplir nuestras necesidades, ¿entiendes? Él también está aprendiendo, estamos aprendiendo a hacer beats, estamos a producir, entonces estamos en constante. Oye, esto estábamos preguntando en el anterior grupo, la CUP, que la vida de grupo es full difícil. ¿Cómo lo han sabido manejar, ¿no? Ya están algunos años ya juntos. ¿Y cómo es esto de convivir, de tener un grupo? Porque aunque son solo dos, pero ya es súper complicado, ¿no? ¿Cómo ha sido esta como anécdota o qué ha pasado en estos tiempos como grupo? Tener un grupo es sumamente difícil, no es fácil. Yo no sé cómo hacen muchas agrupaciones cuando hay bastantes integrantes, ¿no? Para nosotros sí ha sido bastante difícil, de hecho, porque la vida de rapero igual no es fácil, ¿no? Uno tiene que sustentar lo que es el hogar. Claro. Cuando uno se tiene familia, cuando se tiene hijos, cuando se tiene responsabilidades. Mi brother igual está con su madre, con su hermano. Yo tengo mis hijos, mi mujer. Y siempre estas cosas influyen. Porque a pesar de estar en esto y estar constantes, buscamos la manera también de sacar dinero, ¿me entiendes? Para podernos sustentar y buscar la oportunidad de tener más tiempo para dedicarle a esto. Y he ahí, ¿no? Siempre donde hay bastantes diferencias. Hay que apostar a la música, al hip hop. Sí, ¿no? Siempre está esto latente y, o sea, buscamos la manera. Más bien, se improvisa, ¿no? Se improvisa. La vida es de estar improvisando y sacando las cosas de donde sea. Tú, Balú, ¿qué nos puedes decir de esto? Yo vivo muy agradecido con Dios, brother, primeramente. Bacán. Le doy muchas gracias, siempre le oro, siempre me acuerdo de Dios, bro, de Jesucristo, que murió por mí en la cruz, ¿me entiendes? Y por eso puedo tener una vida tranquila con lo que es aprendiendo, estudiando, que es lo que le pido a Dios que me ayude, bro. Estudiar, aprender y saber más, bro. Y en esto de la música, ¿cómo se viene ahora con Psycho Mind Crew? ¿Tienen algún proyecto futuro? ¿Se viene un disco? O sea, estamos ahorita, estamos trabajando videos, brother. ¿Videos del último disco? Sí, o sea, tenemos algunos proyectos. Por ejemplo, queremos empezar a trabajar con el brodercito gemelo, que él tiene ya su camarita, ya podemos empezar a trabajar lo que es el que tenemos algunos temas, brother. Quisiéramos saber si algún rato Dios nos ayuda, no sé, nos hace una proposición, hacemos un video, brother. Estamos dispuestos para hacer. Bueno, por lo pronto ya le vamos a tener aquí en pocos minutos. Nos vamos a ir en vivo un tema de Psycho Mind Crew que va a estar súper bueno. Mis brothers, ¿cómo les podemos encontrar? ¿Tienen una fanpage del grupo? Sí, en Facebook tenemos una fanpage como Psycho Mind Crew. Igual cada uno tiene su Facebook personal y un canal también del estudio, que creé como Dust Station Records, donde ahí están todos los temas que se trabajaron desde el inicio, desde el 2009, ¿no? Bacán. Le invito a la gente que está haciendo eventos, Fras, que escuche Psycho Mind Crew, que apoye el rap nacional. Por ahí dicen que siempre está lo mismo, pero yo veo que hay un montón, ¿no, Fras? Un montoncísimo. Y de bueno talento. Nos demostró hace rato la CUB y ahorita la Psycho Mind Crew, que está súper bueno. Mis panas, ¿nos vamos con el vivo todavía? Sí, ¿con qué nos tema vamos con el tema en vivo ahorita ya? ¿Nos vamos en vivo? Sí, ¿qué tema es en la pista? ¿Qué tema es el que nos vamos en vivo? ¿Porque realmente lo amo? ¿O cuántos temas son? Solo en dos nos vamos en vivo. Rombalú, Rombalú primero. Rombalú, por favor, ponle. Esto es la 940M, esto es en vivo, con la Psycho Mind Crew. Esto es en vivo, nos pueden ver por la página de la radio de la Casa Ecuatoriana. No se olviden de bajarse la aplicación de Radios SHD y de escuchar la 940 AM. Esto es Psycho Man Crew, esto es solo en vivo. Vamos a estar subiendo todo lo que es estos trabajos que estamos grabando en la página de Boombox y en todo lo que es el Radio Boombox Fanpage. Esto es Psycho Man Crew en la casa. Sí. Ajá. Radio Bomba. Malo la paz. Rombalú. Ya está el party. Ya está el party. Wow. Ya está. Rombalú. Rombalú. Media de tabacos, rombalú. Y tres mocas de marihuana, rombalú. Y media de tabaco, rombalú. Yo fumo marihuana pues me duele la cabeza. Compro esos tabacos porque es la misma empresa. Me compro un combo si viene con cerveza. Y la certeza de que trae un rombalú que emborracha a tu crew, que les hace el vudú como a fantasma tabú, igualito Scooby-Doo. El rombalú más poderoso que Goku los marea, tambalea tu gran abuelita y tú. Es la true. Me chupan en el norte, me chupan en el sur, pero los que más me compran son los de la old school. Dice que mis botellas las compra a Estambul, que cool. Mejor brindemos con salud, con rombalú. Y media de tabaco, rombalú. Y tres mugas de marihuana, rombalú. Y media de tabaco, rombalú. Y tres mugas de marihuana. Se murió tu abuela por un dolor de muela. Yeah, yeah. Y se murió tu gato, rompiste tu zapato y pisaste caca en el paco y te embarraste con la... Si y si tu día no termina y tienes mucha adrenalina, de cogerte a la vecina, llévatela a la piscina. Yo en ese dolor de muela, o nada lo eliminas. Verás que esta medicina puede hacerte mi milagro. Vete corriendo a la tienda y compra media de saco. Si cura la misma cuadra y compra sota y marihuana. Le taca tus panas para llevar dos de Don Balú. Lleva a tu casa todo este combo y deleita tu crew con... Balú. Rombalú. Y media de tabaco, rombalú. Tres mugas de marihuana, rombalú. Un rombalú. Ya está el party, ya está el party, man. Radio Bombox. Ya está el party, what? Ya está el party, what? Ya está el party, man. Ya está hecho el party aquí en la radio Boombox, la 940M. Esto es Psycho Man Crew en vivo. Está súper bueno, felicitales. Y seguimos aquí en la fiesta en la 940M. Nos vamos con un tema y regresamos con Psycho Man Crew. Y respeto para las buenas almas y los corazones rectos de concreto, llenos de sentimientos, igualdad, reforzando los cimientos, realidad. Permanezco en el tiempo, la ciudad guarda un conocimiento, decora la hora del rap que obsesiona. Empuño la pluma como plomo se desploma, y el que entona se escucha en la zona y ocasiona pasiones hasta en Roma. Bienvenidos a Basilonía. Como Kabul City la puedes tú llamar. Bienvenidos a Basilonia, donde todo el mundo la quiere pegar. Fuman, jalan, compran, venden más. Popper, rapper, rocker, rasta más. Todo el mundo siempre en Hot Sudan, donde mezclan las puntas con tan. Compartiendo el pan, ahí se dan. Rabioso adentro, abriendo terreno, aprovechando el rato ameno para poder saclarar de nuevo qué es lo que queremos, con lo que vemos, con todo lo que componemos. Y sabemos, observamos y sentimos lo que hacemos, que contamos con gente que valga la pena, que la cara hable la plena, vete a lo que esté pasando, que no esté jugando, que produzco esté rapeando. Justo en vez de estar tomando este cuaderno, está acabando o rayando, información recopilando, gráficos coleccionando, papel ya desenterrando, tabaco fumando, cinta ya despilfarrando, buena letra trabajando para que el producto salga. Uno lo vive y lo palma, cada anécdota resalta, reconociendo las faltas que he visto. Ahora en lo que está previsto, tendrá culpa que te he visto, de lo que se mate jacta y se redacta, facta, está autodidacta, se la busque como sea, jamás esto se retracta, y aunque meta la pata y la suma se vuelve inexacta, tengo toda mi integridad, toda mi dignidad intacta. Bienvenidos a Babilonia, como Capul City la puedes tú llamar. Bienvenidos a Babilonia, donde todo el mundo la quiere pegar. Fuman, jalan, compran, venden, man. Hopper, rapper, rocker, rastaman. Todo el mundo siempre en Hot Sudan, donde mezclan las puntas con tan, con su clan. Compartiendo el pan, ahí se dan, rabioso como pan. Oye, estamos de nuevo de vuelta acá con la gente de Psycho Man Crew. Ellos van a estar también este 4 de marzo en Carapungo, en la Casa Comunal de Carapungo, junto a Vespa, DJ Crisis, Sudamery Chains, yeah. 777, Beat Mica Bélica, Falta de Respeto, La Cufda Monster, Kierto, Bandas, Valle Verde, El Mulato y Artega, DJ Binario y DJ Aqueldama. DJ Aqueldama es también de las nuevas DJs que están ya moneando los aparatos, loco, eso es súper bacán. Cada vez estamos como sorprendiéndonos más en aquí en la Boombox. Hay mucha gente que sigue sacando nuevas cosas, y eso teníamos como esa pregunta que teníamos atrás de en vivo, que te decía, a ustedes, loco, tantas bandas que han salido, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay competencia? ¿Les conviene la competencia? ¿O más bien ustedes dicen, sí, nos sumamos a todos y hacemos una masa más grande? Pues sí, o sea, yo lo veo bastante positivo que haya bastantes, que salgan bastantes bandas y haya proyectos de unificación, porque hay un montón de talentos, como te decía. Hay mucho talento, pero de pronto no estamos tan informados, de pronto no tenemos los recursos, de pronto estamos un poco aislados, ¿no? Y a veces, de pronto porque no se llega a esos espacios, siempre se, o sea, bajo mi opinión, siempre están a veces las mismas bandas, no todas, ¿no? Hay unas bandas que o sea, al menos de mi opinión, me siento bastante identificado, siento un bastante respeto, bastante admiración, y... Pero hay también otras bandas que, o sea, a mi opinión, no encuentro tanta lógica, ¿no? Y el punto es que, o sea, lo que necesitaría aquí es que haya, no sé, siento un poquito más de un método para llegar más a esos rincones donde hay ese talento escondido. Nada más, para que se pueda dar un poquito más de variedad, se llegue... se explote ese rap ecuatoriano y podamos nosotros también ya salir, ser escuchados de afuera, incluso tener ya nuestra remuneración por nuestro trabajo y podernos entregar el 100% a esto. Uh-huh. Uh-huh. Oye, en la actualidad lo que decías es que todavía falta como un poco de lo visual en nuestro caso. En su caso, ¿no? Sí. ¿Están haciendo algo ya para lograrlo? Porque bueno, ahora... no es que sea tan difícil tampoco, ¿no? Hemos logrado hacer como con teléfonos celulares un video, con GoPros. No hay mucho impedimento de poder lograrlo, pero ¿ustedes están en eso o...? Sí, sí. ¿O están esperando mejor a, no sé, a pagar una productora que les haga mejor todo el camello que ustedes necesitan? Sí. O sea, brother, la verdad, nosotros cuando comenzamos con un sueño de hacer nuestro video y... Ajá. Todo. Entonces, después empezaron a salir productores y que nos daban precios y todo. Después fuimos mejorando y ya los productores grandes nos bajaron el precio a la mitad. Así es, ¿no? Así es como, oye, estos manes sí son muy buenos, pues mejor pues me voy a promocionar la productora para... Para que sí. Para que sí. Y después ya salió que gratis, Entonces yo le dije, verás, brother, sigamos camellando y si ahorita nos dice gratis, para la próxima ya nos van a pagar, ¿sí o no? Claro, güey, mira, mira, este es el proyecto, ¿no? Ese es el plan, muy bien, así, estás proyectado, claro. Yo le dije, brother, porque así nos esforzamos cuando hacemos algo nosotros. Sí, ha habido propuestas, ¿para qué? Pero, o sea, nos gusta hacer lo bastante profesional, porque, no sé, veo ahí la diferencia también, y bastante la entrega, y, por ejemplo, en el disco que lanzamos, no es que hicimos algo de la noche a la mañana, no. Fue 2 años que nosotros nos entregamos grabando, haciendo la idea, canalizando el disco. Y ya teníamos como los 24 temas y los saltamos a los 2 años que cambiamos todo. Entonces, nos sentimos orgullosos con ese trabajo y queremos también plasmar en el video eso. Claro. Queremos un video profesional. Ajá. Un video bueno. Un buen video, claro. Porque hoy se puede lograr como tomas aéreas, se puede lograr como cromas y cosas así. En el Ecuador hay mucha cosa visual muy buena en lo que es el rap y no sé si se han fijado, pero hay mucha gente que está mirando de muchos otros países y sí. Admira mucho eso del visual en la actualidad ahora y es a dónde les está llevando sí. A las bandas en la actualidad. Lo que pasa es que un video prácticamente te hace conocer, o sea, es una gran promoción, incluso más que un disco. Sí, sí, claro, sea, ahora el disco ahora ya es como que algo que ya no se colecciona mucho. Así es. Ese es el problema ahora de que la tecnología está demasiado como muy avanzada y esa onda, entonces ahora como el visual hace como más el soporte de la banda, exactamente. Sí, y entonces queremos hacerlo, pero queremos dar un buen paso por lo personal, ¿no? Y el disco, o sea, trabajamos el disco por lo personal, ¿no? Porque empezamos en la música igual coleccionando, admirando, yo tengo ni el disco de tal artista, de este, cambiemos, y entonces es como que una pasión también eso. Y queríamos llegar a ese punto en el decir, brother, aquí está mi disco, este es mi trabajo, aquí están nuestras maquetas. Entonces ahora sabemos, estamos enfocados, ¿no? Que un video es lo que necesitamos, pero queremos hacerlo de la mejor manera posible. Hay que desearlo para obtenerlo, decía yo entonces. Así es. Esa es, hay que desearlo con todo el corazón y seguro lo vamos a tener un videazo de Psycho Man Crew en las redes, seguro, y nosotros vamos a estar ahí posteando. Muchas nos gracias. Vamos a ir con un tema más y de ahí venimos con el último tema en vivo y nos vamos a despedir, ¿sí o qué? Ya, gracias. Dale, mi bro, vamos con un tema y nos venimos otra vez con Psycho Man Crew en la casa. Boombox. Respetará, ahora que la tienes, ella cuidará, ahora que la tienes, man, valorará, bésala, abrázala, habla gentilmente, se va, y si no se siente a gusto, ella se marcha, entonces, mejor trátala con elegancia, suena posible, que así te pide más constancia, si ella te va, solo queda tu fragancia, si tú la valoras, abre tus horas, si te perdona, es el amor, a veces llora, más de dolor, que le produce, si te demora, es la doctora, la seductora, la que te añora, si la abandona, favor y pide perdón, si te perdona, dale el amor, empaña ventana, rompe la cama, caiga sudor, hasta mañana, dale calor, que ella te ama, tú la extrañas, ella te aclama, no por tu money ni por tu fama, en la mañana siempre te llama, en la mañana y dice, cambiar mi mente, amigo, dale otro ambiente, que de repente te vuelva más consciente, caminar de frente, cambiar pa' mi ver, para mi mente, no me refruta, mami, soy tu recluta, pues te quiero, vive al cielo, seré dueño de tu ni duermo caliente como un termo, si tú no estás me pierdo, llegará el momento de verte más, ojalá más que yo estés enamorada, la verdad que no puedo más con mi realidad, ven pa' acá que te quiero abrazar, verdad, estarte amando, olvidarla no puedo, mami yo ando pensando en que yo fui primero, y yo te estaba dando un amor sincero, no reflexioné a tiempo, me quedé en cero, pero tal vez tengo un chance de que mi amor avanza, llegar sin que se canse, perder, quiero darte lo que tengo, enseñarte, yo sentimiento en arte, poder enamorarte, o nunca más dejarte, mirarte y abrazarte, después de saludarte, amarte y querer para yo te amo, siento yo no puedo, yo te amo, siento yo no puedo, yo te amo, Jesús, la luz. Oye, estamos acá escuchando a Balú en el beatbox y le preguntaba, oye, ¿cuál fue la influencia? Cuéntale a la gente la influencia que te llevó a hacer lo que estás haciendo en la actualidad, loco. Bueno, era contándole aquí a mi panita disfraz que eso fue ocurrió cuando salí de la escuela un día. Me fui a ver una película con un panita y me hizo ver Men in Black 2. Pues hay un pedacito de la película en que llega Will Smith a donde venden las cartas. Simón. Y el Will Smith le dice a un gordito, lo mira al gordo y el Will Smith le dice y el gordo se queda loco y le dice y el Will Smith le dice y ya pues el gordo es que lo queda viendo y le dice y ahí sigue la película, pero es ricote, bro. Claro, sí, sí. Ay, esta fue, y el bajo, ¿de dónde lo sacaste? Ah, el bajo, brother, me lo copié. Claro. Podría decir. Ajá. De Futurama, me brother. Me los amplié de Futurama. Como el hip hop, es todo un sample, claro. Sí, brother, me los amplié de Futurama, brother. En un episodio donde mandan a Fry, a la Lila, a la China Wong, el profesor los manda a Marte, y llegan a la casa de la China Wong, y la China es dueña de todo, casi todo Marte. Y tiene su hacienda de vaquitas, de bichos. Y hay unos indios que no la quieren, y cuando los indios se ponen bravos y empiezan a levantar el aire, hacen... Sí, se levantan las vaquitas. Sí, vos. Ya, pues entonces me robé esa bajito, ¿sí me entiendes? Yo claro. Solamente, por ejemplo, pongo un bombo, un hi-hat. Ahí ya le metemos un efecto. Y el bajito. De ahí se le puede mandar lo que quiera. ¿Tienes un proyecto de hacer un disco de beatbox? Nos estabas contando, sí, también. Brother, sí, estoy en proyecto de escribir un... de grabar un disco de beatbox. Un disco para como talleres, así. Claro. Yo me gustaría hacer una radio, Balú. Una radio Balú con todo mi ingenio, lo más posible, todo lo que se pueda meter, brother. Nos encantaría hacer las cuñas con el Balú, ¿sí o qué, señor controlador? Entonces está invitado para hacer las cuñas de Boombox y la de la Casa de la Cultura a Balú para acá. Muchas gracias. Oye, nos vamos a ir con un tema en vivo ahorita y nos vamos a la despedida, que estamos ya a 10 minutos. Sí. Dale. ¿Qué beat nos vamos? ¿Con qué beat nos vamos? El que quedaba, porque realmente lo amo. Dale. No se olviden que esto es en vivo, las 9:40 a.m. se viene Balú, Beatbox y la Psychoman Crew. Esto está súper bueno. No te olvides que te tienes que bajar la aplicación Radio CCHD. Y ahora nos vamos con Psychoman Crew en la casa. Yeah. Sí. Yeah. Vuelve la Psycho, ya. Ba, bamba. What? Yo. Man. Yo, me he preguntado, ¿cuánto tiempo estoy en esto? No tengo respuesta clara para serte honesto. Lo único que puedo decir es que lo siento. Desde que tengo memoria y también pensamiento, al movimiento le he entregado cuerpo y alma. Dinero, tiempo, cosas que siempre te faltan. Hay muchas cosas que te joden y te cambian la forma de llevar con cada mierda que te pasa. No sé qué pasa a veces ni conmigo mismo. Lo único que está claro es la letra y el ritmo. Cada vez que escucho una pista no vencerá. Mi corazón no espera y se lanza como un pitbull. Un real chip popa solamente te bota verdad desde su boca. Un demasiado estilo, pero hay muchas personas que confunden las cosas, que piensan que es por moda ahora sostener un micro. No me complico con aquellos comentarios, producto de la envidia de quien quiera hacernos daño. Pero te explico por qué sigo tantos años en la misma situación. Porque realmente lo amo. Ya, porque realmente lo amo. porque realmente es la letra y el ritmo. Pues lo que más está claro, pues claro, si me embalo cuando les disparo, rimas más que perfectas con las que hago que entiendas. Te fijes en las metas, que ganes las contiendas, que enciendas la llamarada, mi pana, cada mañana te llama, porque rapear es la flama que no se enciende. Y tú sientes dónde está el cambio, tú dentro de ti y yo en el escenario. A diario, del micro soy el sicario. Funk en el barrio, nos ahogan los comentarios. Gracias mi Dios por todas las madrugadas, gracias por las buenas, gracias por las malas. Cucatas te chamas, quebratas las camas, escenarios rotos, micros y pipas topatas. Gracias por esos tiempos con los que siento, gracias por el sentimiento que llevo dentro. Gracias con respeto, gracias con intelecto, gracias con completo dialecto con el que inyecto. Avala de palabra que alaba y te lava la mala circulación de pensamiento. Canto de corazón con conocimiento, te agradezco con razón, me estás bendiciendo. Yo valoro esto y que lloro, me evaporo si te miento, me incorporo como el oro en tu collar de me arrepiento. Soy un toro que chocoro, te celebra este momento. Mi gente, mi barrio, mi sitio en tu templo. Ya no soy sordo, si como engordo, si leo aprendo, con cansancio duermo, si me esfuerzo avanzo, yo no me canso, contigo no pierdo, me siento cuerdo, contigo me inspiro, me sale sonido por ti, yo respiro, soy micro, me aspiro, gafino el estilo, sentido auditivo, con filo de pilo de hojas, con letras, gracias por las metas con las que infectas mi alma. Brinda la calma y respeto a mi loca chorro, cuando enfrente me les armo un porro. Ellos gritan y pidiendo socorro, piensan que todo el mundo ve chorro y no saben que no es así. Porque realmente lo amo, porque realmente lo amo, porque realmente lo amo, porque realmente lo amo. Yo canto rap porque realmente lo amo. Yo estoy aquí porque lo decidí. Porque realmente lo amo. Porque yo soy un MC. Yo estoy aquí porque lo decidí. Porque realmente lo amo. Yeah, muchas gracias, mi gente. Un saludo para la gente de Carpool y todo el Ecuador. Porque realmente lo amo, porque realmente lo amo, porque realmente lo amo, porque realmente lo amo, porque realmente lo amo, porque realmente lo amo. Yeah, eso es la Psycho Man Crew aquí en la Boombox, la 940M, la radio del hip hop nacional. Hoy está súper, súper bueno de esto de los... Va a estar buenazo los videos de en vivo, no te lo puedes perder en la fanpage de Boombox Radio. Y mis panas, Psycho Man Crew, un gustazo tenerlos acá. Saben, abierta las puertas siempre cuando tengan nuevos trabajos, cuando tengan conciertos. Y vamos a estar haciendo algo con mi pana Balú también, ¿no? Ya van a ver. Sí, vamos ahorita a grabar unos beatbox para las cuñas de la radio ya. Esa es, qué bacán. Mis panas, despídase en algo que le tengan que decir, no sé, al movimiento, a su público, y mandar saludos a la gente que le está escuchando ahí atrás. Bueno, sí, mi gente, agradecerles de todo corazón su presencia, su inteligencia y siempre su transparencia, mi gente. Muchas gracias, vamos a estar trabajando, sudando la gota gorda para poder llegarles al corazón y que se sientan completamente complacidos. Así es, un saludo inmenso, grande, gracias, para toda la gente que nos está apoyando, que nos está escuchando. Más que todo un abrazo grande para mi familia, para mis chamitos, para mi mujer, para toda la gente que está ahí. Muchas gracias por la oportunidad, igual a todos los panes de aquí de Boombox. Se aprecia bastante el espacio. Esa es, loco, esto fue Boombox, otro programa más, otro jueves acá, hasta las 10 de la noche, desde las 8. Mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando ahí atrás, y a toda la gente que nos auspicia, la radio CC, que también nos abre todas sus puertas. Y esto fue Boombox, nos vemos la otra semana. Esa es, mi gente, muchas gracias. Saludos a mí y a mi mamita Sofía, que la amo mucho de todo corazón, a toda mi familia. Voy a seguir trabajando y... Boombox. Esa es. Oye, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, el periódico La Nueva Granada. Nos vemos el otro jueves a la misma hora, 20 horas. Estamos acá con nuevas bandas, nuevo talento y nuevo hip hop. Nos vemos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Just like new. La la la la la la la la la la la. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumbo. Está escuchando.